Voy a comenzar agradeciendo como corresponde, como debe ser, gracias querido amigo Fabián Martín, vicegobernador de la provincia, en la intendenta de la capital, que por supuesto tiene mucho que ver, porque ella es la que también va a disfrutar junto a todos los vecinos de otros departamentos, pero seguramente va a tener responsabilidades en esto. Gracias al intendente de la ciudad de Santa Lucía, Juan José Río, a los ministros que nos acompañan, a todos los diputados que están presentes. Mire, voy a ser muy concreto, porque la verdad, yo también tengo ganas de disfrutar estas intervenciones que se han hecho. Y vaya que estuvo bien que los chicos hayan entrado, ¿no? Porque definitivamente debe ser la etapa más linda de todas, la infancia, cuando tiene la capacidad, la posibilidad solamente de pensar en jugar, en divertirse, en soñar. Y justamente, lo decía un poco Fernando, al comienzo de la noche, que escuchamos mucho y tratamos de hacer. Bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Escuchar y hacer. Y escuchar y abrir la barca bien grande. Y eso es lo que intentamos hacer, sobre todo cuando hay tiempos que son difíciles, complicados, porque la Argentina, por supuesto, ha ido atravesando y vamos a seguir atravesando momentos difíciles. Pero los sanjuaninos, como siempre digo, cuando estamos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar. Este proyecto que estamos ejecutando hoy es parte de un gran poder, proyecto de la madre, que va a ser mucho más grande que esto y que tiene que ver también con una intervención en todos los costados, digo, la parte perimetral del lago, y luego en una tercera etapa también lo que tiene que ver con un polo gastronómico que va a ser muy interesante y está muy de moda en estos tiempos. Pero hay algo que también me parece que es fundamental y que también lo dijo Fernando, yo lo había dicho recién, el compromiso ya que ha tomado este gobierno de también pavimentar de lo que es la calle España hasta la calle Santa María de Oro, que limita con Rivadavia. Y eso se logra con el esfuerzo de cada uno de los sanjuaninos. Porque la verdad no contamos en esta administración con las herramientas que por ahí se contaban a otra hora en otras administraciones. Entonces tenemos que cuidar mucho los recursos de San Juan, pero lo importante es que se vean en obra, se vean en las prestaciones de servicio, que se vean no solo en la modernización o la tecnología, sino que se vean fundamentalmente en la salud, la educación, la seguridad. En definitiva, lo importante es hacer, gobernar es hacer, y eso es lo que queremos hacer. Así que felicitar a todos los, a la empresa, por supuesto, que desarrolló la obra, aquellos que la pensaron, fuimos muchos los que la pensaron, y estoy hablando de arquitectos, ingenieros, todos los que trabajaron en ese proceso, y decirles que esta es la forma, seguir trabajando todos unidos, y ahora vamos todos a divertirnos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.